Que me traigan 100 botellas de tequila. Me traigan 100 botellas de tequila, porque tengo muchas ganas de tomar. Bienvenidos todos mis amigos, esta noche vamos a festejar. Tal vez seas hasta mi última parranda, porque la vida ya me empezó a cobrar. Lo bueno y malo que hice en esta tierra, llegó la hora en que tengo que pagar. 100 botellas, hoy vamos a tomarnos. Vengan amigos, acompáñenme a brindar por las mujeres que me dieron su cariño, que hasta la tumba las he de recordar. Vengan amigos, seguir tomando, no se preocupen si me miran caer. De mi parte, yo les aseguro que allá nos vemos para brindar otra vez. Mis compas, saquen las botellas a brindar con los enamorados. Hoy vamos a tomarnos. Vengan amigos, acompáñenme a brindar por las mujeres que me dieron su cariño, que hasta la tumba las he de recordar. Vengan amigos, hay que seguir tomando. No se preocupen si me miran caer. De mi parte, yo les aseguro, ya nos vemos para brindar otra vez.